¿Con quién hablamos? Vamos a hablar con uno de los capitanes, como dices tú, muy joven, pero con muchos galones ya en este equipo. Coque Andújar, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, mejor no contamos la foto que te he sacado hoy en el entrenamiento, ¿no? No, te he dicho que la borrases y confío en que lo hayas hecho. Guapo, pero queda para nosotros. La audiencia se va a quedar con la intriga, porque no se imaginan la felicidad que tiene este chico y la que nos transmite de paso en todos los entrenamientos. Bueno, felicidad es lo que hay en el equipo, no es para menos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, que la racha que estamos llevando a cabo, ¿no? Sobre todo después de un palo muy duro que fue para nosotros, pues empezar el año con la derrota del día del Celta, ¿no? Una derrota que fue totalmente merecida, pero bueno, el equipo se ha sabido rehacer muy bien. Desde ese partido en el Jerez, el equipo está con muchísima confianza, ¿no? Y ojalá sigan saliendo así las cosas, ¿no? Vaya, dos últimos partidos fuera de casa encima, ¿eh? Sí, la verdad que muy buenos, ¿no? Sobre todo el del otro día, porque, bueno, se encarriló el partido en la primera parte más o menos, y ya la segunda, pues bueno, con los jugadores que tenemos arriba, pues encima de hacerlo bien lo hacían bonito, ¿no? Y pareció que el triunfo pues fuese mucho más, o sea, muy tranquilizador para todos, ¿no? Para saber que jugadores a lo mejor que no estaban contando, ¿no? Pues salen haciendo goles como Michel, luego Juli también participó. Sí, la verdad es que la gente encima sale del banquillo, está aportando, ¿no? Pues eso nos da mucha tranquilidad hacia todos. Coque, en esta racha, qué importante, por lo menos a mí desde fuera me lo parece, el partido de Jerez. Sí, importantísimo, ¿verdad? Yo creo que fue un punto de inflexión en el minuto 91, ¿no? Que bueno, nos hizo recuperar mucha confianza, que a lo mejor estaba un poco tocada después del día del Celta. Pero bueno, aparte que ese gol que te hace llevarte los tres puntos, yo creo que el partido de Jerez también fue muy completo, ¿no? Quitando el comienzo, a lo mejor que ellos tuvieron un par de ocasiones, yo creo que el partido por parte de todos fue muy completo, ¿no? Llevamos el ritmo, yo creo, durante todo momento, tuvimos más ocasiones que ellos. Y bueno, sí que un poco justicia con ese gol, pero de cara a las jornadas siguientes, pues bueno, la verdad que fue un punto de inflexión muy bonito para todos, ¿no? Encima ganar en un campo que era un rival directo, pues mira, mucho mejor. Cartagena y Mini Estadi, ganáis sufriendo mucho, y por ejemplo el partido del fin de semana pasado ganáis con mucha autoridad. Sí, sobre todo, pues bueno, el día de Cartagena sufriendo porque teníamos un jugador menos, pero cuando habíamos estado 11 para 11, habíamos salido muy bien al campo, la primera parte fue totalmente nuestra, y quizá pues el día de Barcelona sí sufrimos, ¿no? Porque fue un rival que nos quitaba el balón y que encima llegaba arriba, te hacía correr mucho detrás del balón, y cuando no tenías ese balón sufrías. Pero bueno, quizá cuando estás en esas dinámicas, pues todo te sale de cara, y tiramos 5 veces a puerta en todo el partido y metimos 2 golazos, ¿no? Así que bueno, pues mira. Bueno, hay diferentes versiones del Rayo y todas ellas dan victorias. Sí, sobre todo es eso, ¿no? Que lo bueno se está saliendo, que están dando todas victorias, ¿no? Cuando pues planteamos un poco el partido un poco más a la contra, porque las circunstancias eran así en el mini-estadio, pues mira, sale bien. Y el otro día que planteamos el partido para intentar quitarles el balón al Numancia, que ellos también son un equipo con buen trato, pues también salió bien, ¿no? Yo creo que eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo que el míster analiza los partidos bien, y que nosotros pues interpretamos bien todo lo que nos hace llegar, ¿eh? Oye, volviendo a Barcelona, qué buenas sensaciones y vibraciones jugar tan cerquita del Camp Nou, ¿no? A ver si el año que viene suena la flauta. Sí, hay que jugar unos metritos a la izquierda, ¿no? Ojalá pueda hacerse realidad, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucha liga, pero estamos en el buen camino, y esto es por donde se empieza. Bueno, sí, la verdad es que todo el mundo está diciendo los pies en la tierra, porque queda muchísimo. No sé si pensáis que van a cambiar mucho las cosas, sobre todo con respecto a los de arriba, de aquí al final, o está ya más o menos definido. Bueno, hombre, tiene pinta que no, que la verdad que el ritmo que llevamos los tres, pues sí, llevamos una diferencia amplia con los de abajo, pero bueno, la verdad es que esto da tantas vueltas y hay tantas rachas positivas y negativas. Nosotros hemos tenido suerte hasta ahora que no hemos estado tres ni cuatro partidos sin conseguir la victoria, ¿no? Pero bueno, lucharemos porque eso no pase, ¿no? Pero si llega a pasar, pues la manera de salir de eso es estar todos juntos, volver a creer en nosotros y seguro que volveremos a ganar y volveremos a estar ahí arriba, ¿no? Pero bueno, de momento estamos en la buena, así que vamos a continuar con ella. Pensando en el partido del fin de semana, el Córdoba, un equipo al que este año os habéis enfrentado tanto en Liga como en Copa. Sí, y quizá pues el día de Copa para mí fue más completo el partido, y al final perdimos, ¿no? Pero bueno, en Liga se pudo ver que la segunda parte, nosotros sí jugamos así, pues le podemos hacer daño a equipo como el Córdoba, ¿no? Que está buscando, que vive de errores tuyos, que tiene muy buenas contras y que allí no lo hicieron en la primera parte. Y bueno, esperemos que salga todo bien. La lesión la tenemos aprendida, además en los entrenamientos el míster ha querido que trabajemos eso muchísimo y ojalá salga bien las cosas el sábado. Será por material de vídeos, ¿no?, para este fin de semana, porque eso, con partidos en Copa y en Liga frente al Córdoba, la verdad que imagino todos los detalles se han mirado con lupa casi. No, eso no, eso no, parece que estamos en el cine, antes de entrenar, pero no, la verdad que el míster, todo lo que nos comenta, pues se apoya en los vídeos, no en las imágenes, para que nosotros lo veamos y lo palpemos mejor el juego del rival, ¿no? Y siempre pues analizamos nuestro partido el fin de semana, el primer día de entrenamiento de la semana, y ya bueno, como todo el trabajo va encarado al partido del siguiente, pues vamos viendo vídeos de cómo juegan ellos, de cómo les podemos hacer daño, y bueno, pues hay que verlo, ¿no? Hay que verlo y hay que estar atentos a lo que pone. Antes de preguntarte por las claves, oye, qué lujazo, ahora que dices lo del vídeo, la rutina, ¿no?, por fin, de la Ciudad Deportiva, con todo a mano, con el salón de actos, que es una maravilla, en fin, lo tenéis todo ahí, y encima ya, como digo, con esa rutina semanal de ya casi quedarse para siempre en la Ciudad Deportiva. Sí, sobre todo eso, ¿no?, que tenemos todo a mano y sobre todo que es nuestro, que no estamos alquilados en ningún sitio, ¿no?, que la verdad que algún día que nos hemos quedado o teníamos que entrenar por la tarde, pues da gusto ver, ¿no?, que toda la cantera está junta, el femenino, el B, estamos todos en el mismo sitio y por fin tenemos un lugar de reunión, por así llamarlo, ¿no?, donde todo el que sea del Rayo pues puede ir ahí y ver los entrenamientos de pues del primer equipo de los chavales de la cantera, y bueno, pues la verdad es que todo está empezando a crecer aún más. Ahora cerramos con el partido del sábado, pero antes, ya que hablas de la cantera, qué gustazo también ver que todos han conseguido victorias, por ejemplo, este fin de semana. Sí, joder, ya me contarás, el otro día hablando con Juan Pedro, pues decía que estaba muy contento, ¿no?, que habíamos hecho pleno, pues la verdad es que se está viendo que el trabajo de toda la gente de las oficinas, ¿no?, que se trata un poco más del fútbol base, pues está saliendo a relucir, ¿no? Y luego encima el míster está tirando de gente de la cantera, de gente que está respondiendo, pues eso está claro que no es casualidad. Sí, hoy estaba Pape, por ejemplo, en el entrenamiento, ¿no? Sí, Pape otro día ha subido de Lucas, Jorge estaba al principio, aparte de los que entrenan con nosotros continuamente, y cada vez que suben algunos se le ve que año que viene puede estar perfectamente en nuestro equipo, ¿no?, si siguen haciendo las cosas así. Bueno, pensando en el sábado, ¿cuáles pueden ser las claves de esa vuelta a jugar en el Teresa Rivero, Coque? Bueno, pues sobre todo ser nosotros mismos, ¿no? Yo creo que si el equipo sale como ha salido los últimos partidos, totalmente al 100% metidos, seguro que apoyo de la afición no nos va a faltar, ¿no? Y bueno, trabajando un poco lo que hemos visto esta semana, ¿no?, los puntos fuertes que tiene Córdoba para contrarrestarlos, yo creo que se puede ver un buen partido, ¿no?, y ojalá nos llevemos la victoria. Creo que cierro con tres nombres propios. Uno, Michel, ya lo has comentado muchas veces. Uf, vaya orgullo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ahora parece que es otra vez que ha vuelto a renacer o algo, pero bueno, es que yo le veo todos los días entrenar, o sea, a mí no me sorprende ni que lleve la manija del equipo, que haga jugadas como las que hace, que meta un gol por la escuadra, ¿no?, o incluso el de cabeza, porque siempre que remata de cabeza lo hace bien, así que la verdad que a mí no me sorprende, ¿no?, pero indudablemente pues contentísimo por él, ¿no?, por los dos goles, porque bueno, otra vez ha vuelto a cojar un grandísimo partido, a jugar muchos minutos, porque ha tenido esta temporada muchas lesiones, que no ha podido participar en muchos partidos, y muy contento. Aunque hoy se ha intentado meter un poco con Cobeño al final del entrenamiento, y ahí han salido las garras y has defendido a Cobeño con uñas y dientes, ¿eh? Sí, porque también le defiendo a Cobeño a veces también. Bueno, siguiente nombre propio, Armenteros. ¿Se puede ganar sin Emi? Pues sí, la verdad que sí, que nos estaba salvando siempre, que estaba haciendo goles pues como churros. Pero bueno, yo también prefiero que esté en el campo, ¿no? Por si acaso lo necesitamos, que la verdad que está haciendo una temporada impresionante, aparte de jugar, de defender, de apoyar a los compañeros, pues mira, está este año con la suerte de cara al gol y ojalá no se le vaya y nos pueda seguir manteniendo su gol ahí arriba. Y el último para cerrar, y además sé que tienes prisa, Movilla, por fin marcó. Eso sí, te acercaste a él con un miedo, como diciendo, Dios mío, pues lo voy a reventar en el abrazo. Es que estaba ahí tirado en el suelo y hizo gracia, Diego. Para un gol que mete, macho, que se quedó ahí tirado en el suelo, pero joder, luego al final yo creía que iba a ser más grave, porque tenía el tobillo, la verdad que lo tiene, pero bueno. Movilla es un tío que es muy fuerte, bueno, y aparte de que sea fuerte, que aguante mucho el dolor, es un tío que tiene un compromiso con este equipo y con este club impresionante, ¿no? Que siempre se presta todo, en el campo juega como el que más minutos, el que lo intenta mejor hacer, y la verdad que muy agradecido, ¿no? Que ojalá que esto no sea nada y pueda estar el sábado, porque seguro que vamos a disfrutar de él. Pues seguro que sí, y esperemos además que con Vitoria. Coque, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte, un abrazo. Muy bien, gracias a vosotros.